puso el zapatito con mano serena. Al pie de la cama, por si Dios quería, no echarlo al olvido entre la alegría sana y bulliciosa de la noche buena. No echarlo al olvido entre la alegría sana y bulliciosa de la noche buena. Quedóse dormido y gozosamente, con una sonrisa plácida soñaba que Dios hecho niño del cielo bajaba y en el zapatito ponía un presente. Que Dios hecho niño del cielo bajaba y en el zapatito ponía un presente. La mañana, trémulo de frío, conoció el amargo llanto del despecho al ver con tristeza que al pie de su lecho estaba el humilde zapato vacío. Al ver con tristeza que al pie de su lecho estaba el humilde zapato vacío. E hicieron aquellas lágrimas salobres que por vez primera pensará en su vida que Dios es muy bueno, pero que se olvida de los zapatitos de los niños pobres. Que Dios es muy bueno, pero que se olvida de los zapatitos de los niños pobres.